ojos son los que me inspiran. El latido en tu pecho siento cuando me suspiras. Tu cuerpo entre mi cuerpo lentamente se combinan. No hay nada más perfecto que mi octava maravilla. A veces pienso que la vida te interpuso en mi camino. La musa más perfecta de mi cuento favorito. Eres agua bendita cuando voy muy negativo. Tú eres la recompensa y yo soy el fugitivo. Pero qué suerte, suerte, suerte, suerte, suerte de tenerte a mi lado y dibujar el pasado con ganas de sonreír. Leire, leire. Pero qué suerte, suerte, suerte, suerte, niña, de tener tu sonrisa y de viajar con la brisa, enamorado y feliz. Leire, leire. Ponerte la mejor de mis canciones. Pretendo rellenar de poesía tus rincones. Cuidarte en los sueños de malvadas pesadillas. No hay nada más perfecto que mi octava maravilla. Solo quiero yo pedirte que me dejes en tu boca. Vivir toda una vida y no morirme si me toca. Estar siempre a tu lado como pan con su gaviota. Y juntos mezcladito como frappuccino y mocha. Pero qué suerte, suerte, suerte, suerte, suerte de tenerte a mi lado y dibujar el pasado con ganas de sonreír. Leire, leire. Pero qué suerte, suerte, suerte, suerte, niña, de tener tu sonrisa y de viajar con la brisa, enamorado y feliz.